dice que yo no la he querido. Cuando el sol se oculta allá atrás los cerros y se oye el susurro de los yerbales, eso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle. Dice que de tarde la oyen cantando cerca a la vereda de los palmares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro.